Estamos con Asier Altuna, responsable de Relaciones Internacionales para América Latina de Sortu, del País Vasco. Queríamos hacerte una consulta respecto a tus impresiones de terminada esta primera jornada del Encuentro Nacional Antirrepresivo contra la Impunidad y la Represión. A ver qué impresiones te había llevado este primer día. Bueno, la impresión, desde luego, por lo de sorprendente, no sabía que hubiera tantos colectivos, que hubiera tanta problemática que se ha planteado, y entonces he sido todo oídos, como decimos allá, y he estado muy, muy contento, y de hecho, digamos que he observado y he visto también la otra Argentina que no se ve desde allá, y en ese sentido yo creo que positivo, y además... históricamente también está demostrado que la unidad hace la fuerza, entonces el hecho de que sea el primer encuentro y todos los colectivos hablen entre ellos de sus propias experiencias y con una vocación y con unas ganas de unidad de trabajar, pues me parece positivo y le auguro pues bueno que tengan buena suerte y muchas victorias en ese sentido. Muy bien, Asier, sabemos que andas por América Latina, ahora te vas para Ecuador a seguir intercambiando experiencias y transmitiendo bueno el mensaje de lucha de los compañeros del País Vasco. ¿Te vas a juntar con organizaciones sociales, políticas de Ecuador en este sentido y seguís viajes para otros países o ya volvés para el País Vasco? No, de acá eso es, voy a Ecuador, me queda otra semanita en Ecuador, sí, tengo una agenda bien completa con partidos, con eventos sociales, tenemos charlas, tenemos una agenda bien llena y ya el domingo, el 14, regreso al País Vasco. Por último, queríamos consultarte, el otro día se dio el encuentro por el proceso de paz en el País Vasco, en el Congreso de la Nación, más precisamente en el Senado, con una presencia muy masiva de personalidades políticas, sociales, sindicales, de derechos humanos, etcétera. ¿Tus impresiones al respecto? ¿Se han llevado una buena cantidad de apoyos al proceso de paz vasco? Si en el País Vasco, si nos puedes contar un poquito de cómo viene el proceso, cuáles fueron las intenciones de ese importante encuentro. Sí. Bueno, el capítulo Argentina que ha tenido lugar el jueves viene precedida de lo que fue la declaración de San Sebastián en el 2011, que luego vino en México en el 2013, que hubo un encuentro continental, y ya ha habido también en Uruguay también, y vendrán seguramente más capítulos en ese sentido, porque la solidaridad que estamos recabando en todos los países de América Latina es importante en ese sentido. Y esto viene un poco del nuevo ciclo político que se ha abierto en el País Vasco, de una reflexión interna que hizo el movimiento independentista, en la cual abordó pues el cambio de una nueva estrategia y la lucha, el plantearlo en parámetros políticos democráticos, de acumulación de fuerza, de lucha ideológica, etcétera, que vemos que poco a poco se está consolidando y sigue balandra. Hay un frente de izquierdas también que está disputando la hegemonía con la derecha vasca, con posibilidades reales de consolidarse, que es la segunda puerta, pero con posibilidades de ganar, y entendemos que esa es la vía, y bueno, la paz, la construcción de la paz requiere el diálogo abierto con todos los sectores, y es de agradecer, por ejemplo, que en Argentina ahora en el encuentro este haya habido un espectro tan amplio como es el apoyo de prácticamente todos los partidos políticos, movimientos sociales, las madres, el ver la foto de una Argentina amplia, diversa, con problemas internos seguramente, pero que han sido capaces de unir para una causa tan justa como puede ser la construcción de la paz en este caso en el País Vasco, pero sé también que son solidarios también con la causa de Colombia, con la mesa que está dando en Habana también, y me parece digno de subrayarlo en ese sentido también. Muchas gracias, Asier, y éxitos en la lucha. Dale, cercano. Yo también estaba pensando y no hacía nada, Marco. Bueno, mi gracias.